estar contigo me hace feliz. El amor que compartimos los dos, qué precioso regalo de Dios. La cuerda es triple y jamás fallará. Somos tú y yo, con Jehová a tu lado, mis sueños se harán realidad. Lo que siento por ti es amor, amor de verdad. Oh, es de verdad. Terminará. Cada día mi amor crecerá. Lo protegeré con todo mi ser. Los problemas no lo van a romper. No, no, nunca no. La cuerda es triple y jamás fallará. Somos tú y yo, con Jehová a tu lado, mis sueños se harán realidad. Lo que siento por ti es amor, amor de verdad. Oh, es de verdad. Prometo cuidarte con dedicación. Pon mi sello de amor sobre tu corazón. Para mí no hay otra mujer como tú. Yo te quiero, je te, I love you. Amor, hoy te quiero que mi corazón late por ti. Bendito el día que te conocí. Te quiero tanto que eres parte de mí. Es así. La cuerda es triple y jamás fallará. Somos tú y yo, oh, con Jehová a tu lado, mis sueños se harán realidad. Lo que